Bienvenidos a la segunda conferencia de esta serie sobre debates en torno al estructuralismo en geografía humana. En esta ocasión vamos a tratar la geografía estructural marxista y su contribución a la teoría del espacio. En la primera conferencia tratamos básicamente tres temas. Primero de ellos, la tensión entre agencia y estructura. El segundo fue el desarrollo del estructuralismo, de la filosofía estructuralista, su crítica al existencialismo. Y por último, destacamos los aportes que había hecho el estructuralismo en el sentido de cuáles habían sido los debates que había generado esta filosofía en la geografía y en las ciencias humanas en general. Con respecto al primer tema, dijimos básicamente que en la geografía hay enfoques que hacen énfasis en la agencia, hay enfoques que hacen énfasis también en la estructura. Eso, en términos de la geografía, implica decir que hay enfoques que se interesan por explicar la organización del espacio, la forma del espacio, la constitución del espacio, la transformación de este, etcétera, asumiendo que los procesos que están detrás de la constitución de esta realidad, que es el espacio, son singulares, culturalmente singulares o localmente singulares, o por otro lado, como es el caso de los enfoques concentrados en la estructura, que intentan dar cuenta de la formación del espacio, asumiendo que las lógicas que están detrás de la constitución de ese espacio son lógicas que no son particulares, sino que pueden ser referidas a un modelo o a una teoría general. Este es el caso de los enfoques positivistas o los enfoques marxistas, aunque advertimos también que centrarse en la estructura, es decir, tratar de extraer lógicas subyacentes referidas a una teoría, a una hipótesis general, pues no necesariamente implica que se constituyan estilos de ciencia o trabajo académico similares, ¿no? Destacamos la diferencia entre el trabajo y los enfoques positivistas y los enfoques marxistas. En la segunda parte de esa conferencia introductoria, vimos los fundamentos básicos del estructuralismo. Vimos que el estructuralismo era una crítica vehemente al existencialismo y a su idea de irreductibilidad del hombre. También hicimos especial énfasis en las ideas de Luis Althusser, que es el personaje que más influyó en la lectura que posteriormente harían los sociólogos y los geógrafos sobre las realidades urbanas, sobre los problemas más cercanos a los que trata la geografía. Vimos su concepto de modo de producción. Y por último, tratamos en esa conferencia introductoria los aportes del estructuralismo, diciendo que básicamente consistían en cuatro. Primero, en que en su crítica al empirismo se reivindicó la importancia del trabajo teórico. Segundo, que el estructuralismo abrió un amplio debate sobre la manera en la que se organizan y transforman las sociedades. Tercero, que el concepto de formación social derivó en una serie de estudios que en la geografía, por ejemplo, dio lugar al nacimiento de los estudios sobre desarrollo geográfico desigual y especialmente que los conceptos derivados la noción de modo de producción derivó también en una concepción mucho más compleja sobre el espacio social. Y por último, dijimos que el estructuralismo ofreció una idea de el sujeto alrededor de la cual se han tejido muchos debates, en el que los individuos, o en el que más bien se hace énfasis en el carácter social de los individuos. Estos aportes, como lo decíamos también en esa primera charla, pues son rebatibles y precisamente por aportes entendíamos los debates que se generaron en torno a estas nociones fundamentales del estructuralismo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es describir cómo se incorporan las ideas del estructuralismo, especialmente las ideas del estructuralismo de Louis Althusser, las ideas del estructuralismo marxista, a la lectura del espacio. Especialmente vamos a concentrarnos en el trabajo de Manuel Castells sobre la cuestión urbana, así es el título que lleva. Es un libro de los años 70 en el que él intenta, a partir del aparato conceptual establecido por Althusser, desarrollar una lectura sobre la manera en la que se organiza el espacio urbano, el sistema urbano. Las ideas de Manuel Castells son una crítica, en este caso, a la ecología humana, que es un enfoque de la sociología que intentó explicar, todavía, digamos, muy presente en la teoría social, la manera en la que se diferencia la ciudad, especialmente la manera en la que se establecen las áreas socialmente heterogéneas al interior de una ciudad. En su momento vamos a hacer referencia a la crítica que Manuel Castells le hace a la ecología humana, pero por el momento quisiera concentrarme en la lectura que Manuel Castells hizo del estructuralismo. Digamos que él comparte, Manuel Castells comparte los presupuestos básicos del estructuralismo marxista de Althusser, que consisten en concebir la realidad como una totalidad, concebir la investigación científica como el estudio de las relaciones que hay entre las diferentes instancias que componen esa totalidad. Como veíamos también cuando hablamos de Althusser, esa totalidad está compuesta por tres niveles, por tres subsistemas: el económico, el político-institucional y el ideológico. Y Manuel Castells concibe que lo que tiene que hacerse en términos del estudio de la ciudad es ver cómo esas instancias se expresan, cómo las relaciones que conectan esas instancias estructuran la ciudad. En esa misma concepción del estructuralismo, pues se asume que en última instancia el sistema económico está determinando indirectamente lo ideológico, lo político, lo cultural. Y esa determinación en última instancia implica que hay una cierta autonomía entre la instancia, digamos, de la infraestructura, las que tienen que ver con la economía, con las instancias de la superestructura, es decir, la político-institucional y la ideológica. Y que en algún momento dado, esas instancias de la superestructura también pueden influenciar o producir cambios en la infraestructura. Entonces, Castells comparte estos presupuestos básicos del estructuralismo. Comparte también la crítica al empirismo. Él, aunque critica la ecología humana, ese es, digamos, el principal objetivo de su crítica, hace a veces algunas referencias a la geografía humana, y en esas referencias, pues, se nota que la perspectiva que tiene sobre la geografía, pues, es la de una ciencia empirista. Entonces, el proyecto de Castells consiste básicamente en tomar esa conceptualización traída de Althusser sobre la totalidad social, traer el concepto de modo de producción y ver cuáles son las expresiones espaciales del modo de producción. A él le interesa la ciudad, fundamentalmente, y le interesa ver el despliegue espacial de cada una de esas instancias en el espacio urbano, o más bien ver cómo individualmente y cómo a través de la sumatoria de las relaciones de esas instancias se produce la diferenciación espacial y social que se observa en las ciudades. Entonces, Castells le interesa elaborar una teoría del espacio y su punto de partida es muy claro. Él dice que el espacio no se puede entender sin acudir a una teoría social, a una teoría de la sociedad. Es decir, que no es posible elaborar una teoría del espacio por fuera de una teoría de la sociedad y que esa teoría de la sociedad está desarrollada ya en el estructuralismo marxista que hemos estado describiendo. Entonces vamos a ver con más detalle en qué consiste esta propuesta de Manuel Castells de análisis de la ciudad y especialmente vamos a ver en qué consiste, cómo elabora él más bien el concepto de espacio a partir de la noción de totalidad, a partir de la noción de modo de producción de Althusser. Bueno, él comienza diciendo que decir que la ciudad es una proyección de la sociedad en el espacio es un punto de partida necesario, pero al mismo tiempo es una afirmación que resulta muy elemental. Dice, hay que construir una concepción del espacio para superar la simple descripción geográfica y para evitar la perspectiva que considera el espacio como una página en blanco sobre la cual se inscriben las relaciones de grupos e instituciones que no encuentran otro obstáculo que los rasgos de las generaciones pasadas. Entonces él dice que el espacio es un producto material en relación con otros elementos materiales, con una forma, una función y un significado social. Este, el espacio, surge de la transformación que hace el hombre a través del trabajo sobre la naturaleza o su ambiente en la lucha por obtener los medios para sustentar su vida. El espacio, continúa diciendo él, no es sólo despliegue de la estructura social, sino la expresión concreta de cada conjunto histórico en la que la sociedad se especifica. Desde el punto de vista del estudio de la ciudad, se trata de establecer, de la misma manera que se hace para cualquier otro objeto real, dice Castells, las leyes estructurales y coyunturales que comandan su existencia. Esto de las leyes estructurales y coyunturales lo veíamos antes cuando hablábamos de Althusser, que comandan su existencia y su transformación, así como la especificidad de su articulación con otros elementos de la realidad histórica. Entonces, es aquí cuando él dice que esto significa que no puede existir una teoría del espacio que no sea parte integrante de una teoría de la sociedad en general. Para él, entonces, el espacio urbano está estructurado, es decir, no está organizado azarosamente, y que paralelamente su forma, sus funciones, su significado se asocian a determinismos sociales que se establecen en cada periodo de la organización social. Esta idea es importantísima y digamos que marca uno de los grandes aportes del estructuralismo a la geografía y de la geografía estructuralista a las ciencias sociales, y es el de decir, a partir de una noción como la que anteriormente expresábamos, que a cada modo de producción, a cada periodo de la organización social, que tiene unas reglas específicas, unas formas institucionales, económicas específicas, le corresponde un orden espacial que es tanto la expresión de esa forma particular de organización de la sociedad como el medio a través de la cual se despliegan las relaciones sociales de producción. Entonces, a partir de esa noción de que el modo de producción tiene un despliegue espacial, se da toda una reconceptualización en el campo de la geografía de cómo debe ser abordado el espacio. Eso lo vamos a retomar posteriormente. Pero entonces, siguiendo con Castells dice que la intención de estudiar la forma diversa, heterogénea de la ciudad ha sido emprendida en diversos periodos, por diversas perspectivas teóricas, en la que se destaca la ecología humana, pero que son perspectivas que resultan insuficientes a la hora de entender cómo es que esas formas específicas o esas formas espaciales se conectan con el modo de producción. Castells hace una lectura de la ecología humana, digamos que le atribuye cierta bondad descriptiva. Es decir, él piensa que en términos de la descripción de la estructura hay unos conceptos que son útiles, pero que son conceptos, son principios que no explican nada. Como ustedes saben, los principales procesos que trata la ecología humana son los procesos de concentración, los de centralización, los de segregación, los de invasión, sucesión, que son todos conceptos traídos fundamentalmente de la ecología de las plantas, que se usan para entender cómo es que se estructuran áreas diferenciadas dentro de una ciudad. Castells sostiene que esos principios de la ecología humana parten de unas supuestas leyes económicas y naturales que no son aplicables necesariamente a la sociedad y que por tanto deben ser descartados en la perspectiva de construir una teoría del espacio que tenga como punto de partida, como amarre fundamental, una teoría de la sociedad. Él dice que las condiciones para superar la manera en la que la ecología trata la estructuración del espacio, la estructuración de la ciudad, implica apoyarse en los conceptos del materialismo histórico. Él dice lo siguiente: no tiene significado estudiar la diferenciación del espacio, la distinción entre funciones y procesos que ponen en relación las diversas unidades, si éstas no se relacionan con elementos teóricamente significativos, que sitúen el contenido del espacio en el conjunto de la estructura social. Eso confirma, dice Castells, nuestro punto de partida. No hay una teoría específica del espacio, sino simplemente despliegue y especificación de la teoría de la estructura social para dar cuenta de una forma particular, el espacio, y de su articulación con otras formas y procesos históricamente dados. La teoría del espacio significa entonces extender los argumentos del materialismo histórico al análisis del espacio. Entonces, miremos cómo es que Castells inicia esa, digamos, exégesis del materialismo histórico para interpretar la estructura de la ciudad, el sistema urbano. Él dice: recordemos que toda sociedad concreta y en consecuencia toda forma social, como por ejemplo el espacio, puede ser comprendida a partir de la articulación de diversos modos de producción. Por modo de producción no entendemos el tipo de actividades productivas, sino una matriz particular que resulta de la combinación de las diversas instancias o sistemas de prácticas fundamentales de la estructura social, la económica, la político-institucional e ideológica, esencialmente. Lo económico, es decir, la manera como el trabajador, con la ayuda de ciertos medios de producción, transforma la naturaleza para producir los bienes necesarios para la existencia social, determina en última instancia la forma particular de la matriz, es decir, las leyes del modo de producción. Las combinaciones y las transformaciones que existen en los diferentes sistemas y elementos de la estructura se realizan a través de la intermediación de las prácticas sociales, esto es, a través de la acción de los hombres, prácticas que están a su vez determinadas por la inserción particular de las personas en las estructuras definidas. En este punto, Castells está participando de este debate de agencia y estructura, en el sentido en que él está diciendo que las acciones de las personas están insertas en estructuras definidas y que no es posible explicar las prácticas sociales, las prácticas de las personas individuales por la existencia de una libertad metafísicamente concebida, sino por las condiciones que le permite la estructura. Dice, las prácticas humanas pueden cambiar la estructura, pero ellas, las prácticas, no tienen una capacidad modificadora ilimitada. Ellas están restringidas a la capacidad de despliegue definidas por la estructura. Entonces, analizar el espacio desde esta perspectiva, es decir, en tanto que expresión de la estructura social, significa, como lo decíamos anteriormente, estudiar su formación, su construcción, desde la perspectiva de los elementos del sistema económico, del sistema político, del sistema ideológico, así como por sus combinaciones. Cada uno de estos sistemas se componen de elementos fundamentales e interdependientes que determinan la relación misma de los objetos del sistema económico. Entonces, Castells empieza posteriormente a describir cuáles son las características de cada uno de estos sistemas y cuáles son, digamos, las expresiones espaciales de cada una de ellas. Lo que él va a hacer a lo largo del libro es mostrar ejemplos de despliegues del sistema económico, despliegues del sistema político institucional y despliegues del sistema ideológico. Bueno, vamos a ver cómo Castells desarrolla estos argumentos. Empecemos con el tratamiento que hace Castells del sistema económico. Él comienza diciendo que el sistema económico se refiere al proceso social mediante el cual una sociedad obtiene un producto. Digamos, esa instancia se refiere al proceso de trabajo mediante el cual las personas organizadas transforman la naturaleza para obtener un producto y que ese producto es fundamental para la organización de la sociedad porque la manera en la que se establecen los mecanismos para su repartición, para su distribución, configuran los conflictos y los arreglos institucionales fundamentales en cada sociedad. Él advierte que la obtención del producto es solo un momento del proceso de trabajo, el cual puede descomponerse en dos partes fundamentales. La primera, la reproducción de los medios de producción, es decir, los medios que le permiten a las personas transformar las materias primas para obtener bienes. Y también, por otro lado, el proceso de trabajo puede descomponerse en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, cada uno de estos momentos del proceso de trabajo tiene una expresión espacial. Eso es lo que le interesa estudiar a Castells. Entonces, Castells lo que hace es distinguir dentro del sistema o la instancia económica cuatro elementos que son la producción, el consumo, el intercambio y la gestión. Y presenta para cada uno de estos elementos de del sistema económico despliegues espaciales. Entonces miremos qué es lo que él entiende por cada uno de estos elementos del sistema o de la instancia económica. Dice, la producción o el elemento P de la estructura se refiere al conjunto de realizaciones espaciales derivadas del proceso social de la reproducción de los medios de producción y sostiene él que los medios de trabajo son una cosa, o los medios de producción son una cosa o un conjunto de cosas que el hombre interpone entre él y el objeto de trabajo. El objeto de trabajo es la materia prima como conductor de su acción. Estos medios de trabajo comprenden en un sentido muy amplio todas las condiciones materiales que operan o que intervienen, que hacen parte directa o indirectamente del proceso de trabajo y sin los cuales pues no es posible llevar a cabo la acción misma de la producción. Él tiene en mente principalmente como realización espacial del elemento de la producción, el espacio industrial, las fábricas y la infraestructura que hace posible la operación de las industrias. El elemento del consumo, que es el segundo elemento del sistema económico, comprende, según él, el conjunto de realizaciones espaciales derivadas del proceso social de reproducción de la fuerza de trabajo. El anterior, el de la producción, era de la reproducción de los medios de producción, en la parte en la que él trata el consumo, él habla desde la reproducción de la fuerza de trabajo. Bajo esa categoría, entonces él entiende que estarían todas las realizaciones espaciales que contribuyen a la reproducción simple del obrero, es decir, a la reproducción de los cuerpos con facultades físicas y psíquicas necesarias para el trabajo. Y Castells considera que el espacio residencial, la vivienda, es su realización más importante y destacable. Por otro lado, dentro de la categoría del consumo y de la reproducción de la fuerza de trabajo, estaría el conjunto de realizaciones espaciales que contribuyen a la reproducción ampliada de esta, a la reproducción de la fuerza de trabajo. Él tiene en mente, en este caso, principalmente los bienes de consumo colectivo, en el que estaría la infraestructura social, la, digamos, médica, cultural, etcétera. Y él pone como ejemplos de objetos espaciales de la reproducción ampliada de la fuerza laboral, las escuelas, los hospitales y bueno, toda esta infraestructura que apoya el bienestar social, incluso por ejemplo parques, etcétera. Por elemento de intercambio, que es el tercero de la estructura, Castells entiende el conjunto de realizaciones espaciales que se dan o se producen por una serie de transferencias o relaciones de circulación entre la producción y el consumo, y él tiene en mente, en este caso, principalmente el espacio comercial, las carreteras, los centros de intercambio, los flujos comerciales, etc. Por último, dentro de este subsistema o instancia o nivel económico, él trata un cuarto elemento, el que es el de la gestión, que sería el conjunto de realizaciones espaciales derivadas de la gestión, de la organización, del manejo, de la producción, del consumo y del intercambio. Castells sostiene que las realizaciones del elemento de la gestión son los planes de urbanismo, los planes de ordenamiento territorial y, en fin, los planes, digamos, territorializados del Estado o de la municipalidad destinados a la planeación y a la gestión. Bueno, entonces hasta aquí están los elementos del subsistema económico o de la instancia económica. Entonces, como decíamos, Castells también se interesa por estudiar los despliegues espaciales de otra de las instancias que componen esa totalidad, que es la totalidad del modo de producción. Una de esas otras instancias es la instancia político-institucional. Él sostiene que la articulación entre el espacio y esta instancia se da alrededor de dos relaciones fundamentales, de dos relaciones esenciales. Por un lado, las relaciones de dominación-regulación y por otro, las relaciones de integración-represión. La expresión de este sistema institucional es, por un lado, la división del espacio, la división administrativa del espacio, la división entre departamentos, zonas urbanas, zonas rurales, áreas metropolitanas, etc. Y de otro lado, la otra expresión espacial de este subsistema es la acción sobre la organización económica del espacio a través de la regulación-dominación que las instituciones ejercen sobre los elementos del sistema económico. Y aquí pues tiene en mente básicamente las políticas de desarrollo económico, los planes de desarrollo etcétera. Por último, trata Castells el aspecto referido a la instancia ideológica, y él va a sostener que en la instancia ideológica se van a estudiar principalmente los discursos y lo que podría llamarse en la lingüística la semiótica del espacio. La semiótica del espacio aplicada al estudio de la ciudad implica estudiar los diferentes símbolos, cómo se construyen los símbolos en torno a la ciudad, cómo se construyen símbolos de que le otorgan valores diferentes a unas zonas y a otras de la ciudad, y cómo eso, digamos, participa de la producción o de la configuración de la ciudad. Él lo dice de la siguiente forma: el sistema ideológico se expresa en la organización del espacio a través del establecimiento de una serie de redes de signos cuyos significantes están hechos de formas espaciales y los significados están hechos a su vez de contenidos ideológicos, cuya eficacia se evidencia en que refuerza el conjunto de la estructura social. Esto es totalmente claro en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde existe una división norte-sur y en el que esa división norte-sur no es solamente una división, digamos, física de la ciudad, sino que es fundamentalmente una división que cumple una función más bien de etiquetaje social y que reproduce, digamos, las jerarquías y las posiciones sociales. Entonces, así, Castells nos presenta algunos ejemplos de expresiones espaciales de cada una de las instancias del modo de producción. Como decíamos, esa es la manera en la que él entiende que es posible construir un concepto de espacio que sea relevante. Repetimos, para él lo relevante es partir del modo de producción como concepto general y observar las expresiones espaciales que cada una de las instancias tiene. Pero, y aquí hay uno de los elementos más importantes de la teoría del espacio de Castells, él nos advierte que si bien estos ejemplos que nos presenta de concreciones espaciales de cada una de las instancias son útiles como herramienta, digamos, pedagógica, uno no puede asumir que los objetos espaciales, como por ejemplo una industria o como por ejemplo el espacio industrial, esté restringido solamente a la instancia económica. Él advierte que los objetos espaciales son más bien objetos producidos por la imbricación de esas instancias, de las diferentes instancias. Es decir, cada objeto del espacio no es solamente un objeto económico o no es solamente un despliegue de la instancia político-institucional o no es solamente el despliegue de la instancia ideológica, sino que los objetos espaciales, ¿sí? Pensemos en el comercio, pensemos en la infraestructura social, pensemos en la vivienda, todos y cada uno de esos elementos son siempre producto de la combinación y la conjunción de cada una de las instancias. Esta advertencia de Castells es fundamental en la perspectiva de la crítica, no solamente de la ecología humana, sino en general de la teoría locacional, es decir, al conjunto de herramientas teóricas desarrolladas dentro de la llamada ciencia espacial y cuyo objetivo fundamental era explicar la organización de las actividades económicas o las actividades humanas en general en el espacio. Esa advertencia de Castells es entonces una forma de producir, de tener unos argumentos que permitan producir más bien una teoría de la organización del espacio que sea mucho más compleja. Cuando uno ve los argumentos, por ejemplo, de la teoría de la organización espacial de la industria. Pocas veces en la ciencia espacial, en la ciencia positivista, se hace referencia a aspectos simbólicos, pero en el tratamiento que hace Castells de la localización industrial, él toma en cuenta los aspectos económicos, los aspectos político-institucionales, los aspectos ideológicos, y todo eso nos ofrece al final una perspectiva muchísimo más rica de la manera en la que se organizan las actividades en el espacio. Lo mismo hace Castells con el espacio residencial o con los problemas de la vivienda. Es decir, la vivienda puede ser un ejemplo, un elemento del sistema económico, como lo veíamos antes, pero él ve las conexiones que existen en la producción de la vivienda con otras instancias, con la instancia político-institucional, con la instancia ideológica. Y eso, digamos, es un punto de partida muchísimo más problemático que los que uno observa, digamos, en la teoría locacional y en la ecología humana tradicional. Castells hace otra advertencia, o más bien suma otro elemento a la teoría del espacio. Él dice, junto a esta perspectiva de tratar los objetos espaciales como producto, como resultado de la imbricación de lógicas provenientes de instancias diversas del modo de producción, hay que considerar también que la aparición, la localización, el posicionamiento de un objeto nuevo en el espacio se hace en función de un espacio producido previamente. Es decir, los nuevos objetos espaciales, una nueva industria, un nuevo proyecto habitacional, un nuevo espacio comercial, etcétera, surgen en un contexto creado, en un espacio con unas características previas. Es decir, la implantación de cada uno de estos nuevos objetos espaciales no se hace, por decirlo así, en una página en blanco, sino que se hace en un contexto determinado, en un espacio que tiene unos atributos económicos, unos atributos institucionales, unos atributos ideológicos previos y creados socialmente. Entonces, los nuevos objetos se combinan con los viejos objetos, con los valores asociados a cada uno de estos, tanto los nuevos como los viejos, y producen formas específicas y variadas en el espacio, o producen configuraciones espaciales diversas. Castells, en el desarrollo de su teoría del espacio, adiciona un elemento más a su argumentación. Él, por último, trata la acción y dice que las configuraciones espaciales, la organización social del espacio, pasa también por las acciones, por las acciones de los individuos. Él dice, las acciones diferenciadas de los individuos y los grupos configuran también el espacio, pero esas acciones de los individuos se dan dentro de un marco. Como lo decíamos, él, digamos, no, como estructuralista, no está dispuesto a pensar un individuo que actúa por fuera de determinaciones, y esas determinaciones para él son las determinaciones de clase, o más bien su pertenencia a una clase social y su pertenencia espacial. Recapitulemos lo que Castells nos está diciendo. Él está diciendo, para estudiar el espacio hay que partir del concepto de modo de producción. Ese modo de producción tiene diversas instancias y esas diversas instancias tienen expresiones espaciales concretas. Pero acto seguido, él advierte que los objetos espaciales que especifican cada una de esas instancias no son producidos, configurados por una sola lógica, sino que los objetos mismos hacen parte de la imbricación, son una especie de vórtice de las lógicas que se desprenden de cada una de las tres instancias del modo de producción. Castells también advierte que la aparición, la localización de nuevos objetos espaciales se da en el marco de un espacio construido previamente, se da en el marco de un contexto que tiene unos atributos económicos, políticos, administrativos e ideológicos, y por último va a decir que las configuraciones espaciales son también el producto de la acción de las personas, pero que la acción de las personas no es necesariamente acciones puramente libres, sino que son acciones dentro del marco de pertenencias de clase y pertenencias espaciales. Él no va a desarrollar mucho este concepto de pertenencias espaciales, que uno podría interpretar como un sentido del lugar, pero que va a ser muy importante en la geografía humanística que vamos a estudiar posteriormente y que va a ser uno de los entronques del debate entre corrientes estructuralistas y postestructuralistas en geografía y en ciencias sociales. Por el momento quisiera terminar esta presentación de los argumentos de Castells, mostrando la manera en la que él trata un espacio concreto. Quiero resaltar la manera en la que él trata el espacio de consumo, o más bien los temas referidos al proceso social de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, para él es importante este tema porque le ayuda a entender la manera en la que está configurado el espacio residencial y le ayuda a entender o a dar respuesta a la pregunta de por qué el espacio residencial capitalista es tan altamente segregado. Entonces dice Castells que bajo el título de espacio de consumo se puede agrupar un conjunto de procesos complejos que están ligados a la reproducción simple y ampliada de la fuerza de trabajo y que las expresiones espaciales de esta reproducción son, por un lado, las viviendas, pero también los espacios verdes, los equipamientos y, en el plano de la reproducción social e ideológica, el aparato escolar y sociocultural. Castells se centra, como les decía, en los aspectos referidos a la vivienda y más precisamente en los aspectos que ayudan a explicar la constitución del espacio residencial. Entonces miremos cómo Castells aborda el tema de la vivienda primero y después vamos a tratar cómo aborda él el tema de la segregación, que son dos niveles recíprocos para entender la constitución del espacio urbano capitalista. Entonces él dice, la cuestión fundamental de la vivienda es sobre todo su crisis, su penuria, ¿no? Es el término que usa más frecuentemente. Dice, la falta de confort, la mala dotación, el hacinamiento, la vetustez, la insalubridad son los rasgos sobresalientes de la vivienda o de la experiencia de habitar una vivienda para la mayoría de la población. Lo que caracteriza dicha crisis es que no solamente toca a las capas sociales que se encuentran en los niveles inferiores de ingresos, sino que alcanza a extensos sectores de los estratos medios, mejor localizados en otros dominios del consumo, pero que no pueden escapar a la penuria de la vivienda suscitada por la concentración urbana. Dicha penuria, advierte Castells, no está asociada directamente con la concentración urbana. Mejor dicho, no hay una asociación necesaria entre penuria y urbanización, sino que responde a una relación entre oferta y demanda, relación ella misma determinada por las condiciones sociales de producción de este bien objeto de mercado que es la vivienda. En pocas palabras, lo que quiere decir Castells es que la penuria y la crisis de vivienda que abarca amplias capas de la población se deriva del hecho de que la vivienda sea una mercancía, que sea producida para ser vendida, que sea producida para obtener una ganancia. Eso implica que haya que estudiar, dice Castells, las características del mercado de este bien para entender su precariedad. Castells afirma que la vivienda como bien, como mercancía, es un bien raro, mejor dicho, es un bien escasamente producido que presenta una serie de características que la convierten en una mercancía compleja. La amplia gama de características de La vivienda como producto, como mercancía, se refieren a su calidad, es decir, a su dotación, a las características de confort que ofrece, el tipo de construcción, etcétera. Se refieren también a su forma, es decir, si es individual, si es colectiva, o también se refieren a su estatuto institucional, es decir, si es una vivienda en alquiler, en propiedad o en copropiedad. Castells entonces afirma que la problemática de la vivienda se debe centrar en el análisis de su producción como un bien durable, es decir, como una mercancía diseñada para ser consumida en un periodo largo de tiempo, con diversidad de cualidades y calidades, formas y estatus, y sobre todo dentro del contexto del mercado y las reglas de la economía capitalista y en consecuencia en el contexto social en el que está insertada. La vivienda puede ser caracterizada de un lado, dice Castells, por su rol dentro del sistema económico y del otro, en tanto que producto que tiene unas características específicas. En lo que concierne al primer aspecto, es decir, a su rol dentro del sistema económico, la vivienda como elemento esencial de la reproducción de la fuerza de trabajo sigue los movimientos de concentración, distribución y dispersión de los trabajadores. Él afirma que las crisis de vivienda aparecen de un lado en las grandes aglomeraciones creadas por la industria o por el otro, la crisis o las crisis aparecen cuando la industria coloniza un tejido urbano ya constituido para aprovechar la mano de obra existente allí, lo que suscita enseguida un fuerte movimiento migratorio cuyas dimensiones sobrepasan extensamente las capacidades de construcción o los equipamientos residenciales de una ciudad heredada de un modo de producción previo. A esta crisis, Castells suma una más, o un elemento más, que tiene que ver con la especulación en las zonas donde crece la demanda por vivienda, es decir, el aumento de los precios como producto de una creciente demanda y el interés de los propietarios de la vivienda por aprovechar esa creciente demanda para obtener ganancias superiores. Pero Castells va más allá y Castells dice que la crisis no se desprende solamente del hecho de que aumente la demanda, como en el caso anterior, sino que la crisis se explica por la manera en la que se produce la mercancía vivienda. Entonces miremos cómo es que Castells desarrolla este argumento, mejor dicho, cómo es que Castells explica la crisis de la vivienda expresada en una gran diferencia entre la demanda, o es decir, la necesidad, y la oferta. El punto de partida es que el mercado privado no puede y no le interesa producir ese bien porque la tasa de ganancia es muy baja. Es decir, el mercado privado no es capaz de satisfacer las necesidades de vivienda. Las razones para esta falta de interés de los capitalistas por la producción de vivienda son variadas. La primera, a la que le atribuye un papel secundario, es que la tierra donde se produce la vivienda está en manos de terratenientes y que eso implica un sobrecosto para la producción de la vivienda, que el capitalista pocas veces está dispuesto a asumir. En segundo lugar, y aquí es donde Castells empieza a encontrar explicaciones más poderosas de por qué existe penuria en la producción de vivienda, por qué existe esa diferencia entre la oferta y la demanda de vivienda, dice, tiene que ver con la tasa de rotación de capital, que es especialmente lenta en el campo de la producción de la vivienda, debido a que la construcción, la fabricación de esa mercancía vivienda es un proceso que toma mucho tiempo y a que el precio de esa mercancía es un precio muy elevado. Es decir, eso implica que para el capitalista la obtención de ganancia toma un tiempo superior al que tomaría, digamos, si invirtiera su capital en otros campos o en la producción de otras mercancías. Entonces, dice Castells, el efecto de que exista una tasa de rotación de capital especialmente lenta en la producción de la vivienda, de la mercancía vivienda, va a configurar primero que exista una baja inversión y consiguientemente que la innovación sea escasa y se configure una organización industrial arcaica en el campo de la producción de la vivienda y eso consecuentemente lleva a una baja productividad. Entonces, debido a que la economía privada no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades mínimas de la vivienda, el Estado debe intervenir en dos planos. El de la intervención sobre la demanda, es decir, creando una demanda solvente a través de, por ejemplo, subsidios para la compra o para el alquiler de un inmueble, o el de la intervención sobre la oferta con la construcción directa de vivienda. Así entonces, Castells explica los mecanismos económicos de la configuración del espacio residencial a través de su elemento fundamental, que es el de la vivienda, pero él dice, para entender el espacio residencial, para entender la diferenciación o la diversidad, para entender la característica fundamental del espacio residencial capitalista, que es el de la segregación, hay que comprender otros aspectos. Y esos otros aspectos tienen que ver primero con el contexto de estratificación social, es decir, con el contexto de diferenciación social, o el contexto de la existencia de clases sociales, y por otro, el contexto, digamos, como semiótico del espacio urbano, es decir, los atributos no materiales socialmente construidos sobre la ciudad. Entonces él va a decir que la característica más notoria del espacio residencial es su segregación social. Y para explicar esa segregación social hay que entender cómo participan esos mecanismos económicos con los mecanismos político-institucionales e ideológicos y por último con el nivel de la lucha de clases. Castells lo pone en estos términos. Concretamente, la estructura del espacio residencial, caracterizado por la segregación urbana, sigue las siguientes determinaciones. A nivel económico, esta, la estructura del espacio residencial, obedece a la distribución del producto social entre los individuos y a la distribución específica del producto vivienda, de la mercancía vivienda. Este factor es la base de todo el proceso de la configuración de la segregación urbana, dice Castells. A nivel político-institucional, la estructura espacial residencial está constituida por la acción diferenciada del Estado sobre el espacio urbano, es decir, por las políticas de equipamientos urbanos donde se define qué debe ser construido y dónde, en función de unos criterios que siguen los intereses de clase dominantes en una unidad espacial. Para Castells, la intervención del Estado en la producción de la ciudad no sigue necesariamente criterios de integración, sino más bien criterios de diferenciación que refuerzan las distancias sociales y espaciales entre los diferentes grupos de la ciudad. El Estado se encarga de reforzar las características físicas y no físicas, o sea, materiales y no materiales del espacio donde se asienta la vivienda. A nivel ideológico, el espacio residencial está estructurado por los discursos y por las representaciones que vehiculan tanto las acciones del Estado como los medios de comunicación. Estas representaciones van a decir qué es lo normal o lo apropiado en diferentes zonas de la ciudad, lo que va a reforzar también otra vez las distancias sociales y espaciales entre los grupos. Por último, dice Castells, el nivel de la lucha de clases también influencia las formas y los ritmos de segregación, en el sentido de que, por ejemplo, en las ciudades donde existe una lucha abierta entre ellas, se reforzará la separación entre las clases sociales o, contrariamente, en situaciones donde existe total subordinación o dominación, se producirá una mixtura social y residencial en una suerte de paternalismo ecológico. Castells extiende mucho más sus argumentos a cada uno de estos puntos que acabo de enumerar. Él les dedica partes extensas de su libro, pero digamos que con la presentación que acabamos de delineados los elementos básicos de Castells. La manera como él presenta las determinaciones del espacio residencial, de todas formas, son un ejemplo muy diciente del estilo estructuralista. Los críticos de este enfoque van a considerar este tipo de argumentos, en algunos casos, como simplistas, reduccionistas, y en otras ocasiones como panfletarios. Eso vamos a tratarlo posteriormente. Los críticos, dice de Richard Pitt, del estructuralismo, han convertido al estructuralismo en una suerte de monstruo. Aquí hemos intentado, sin presentar al estructuralismo como un monstruo, que sea principalmente el autor que hable, que sus argumentos queden expuestos de la manera más directa y tratando de evitar en la medida de lo posible interpretaciones. En charlas posteriores vamos a tratar críticas que le hicieron a Castells o que se le han hecho históricamente a Castells y que obviamente Castells en alguna medida ha acogido. Castells en la actualidad, digamos, se ha apartado mucho de los argumentos estructuralistas que presenta en la cuestión urbana. Y lo que resulta más relevante es que más allá de esas críticas, lo importante es que sus argumentos, los argumentos de Castells, sirvieron para elaborar una concepción mucho más compleja de la configuración del espacio. Y eso sin duda es una ganancia con respecto a la ciencia positivista, a pesar de que también en algunos casos el estructuralismo de Manuel Castells se ha calificado como una suerte de positivismo, positivismo panfletario, van a decir algunos. Esas críticas las vamos a estudiar posteriormente. De cualquier forma, los debates sobre el espacio se dividen entre antes del estructuralismo y después del estructuralismo, y eso es, digamos, lo importante del tratamiento de este autor, de este hito del pensamiento con respecto al espacio en las ciencias sociales. En las siguientes charlas vamos a tratar otro autor estructuralista, o más bien otro tratamiento estructuralista del espacio, basándonos en el texto de Alain Lipietz de El Capital y su Espacio. Posteriormente vamos a ver las escuelas de la dependencia, para continuar, para finalizar con las críticas a las corrientes estructuralistas. Entonces, con esto terminamos la segunda charla. Gracias.